se rompió, ¿cómo sucedió? Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño anhelado, el sonido de tu voz. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. Tu corazón, dime lo que falta, dónde se perdió, cómo sucedió. Arriba, dímelo, dime si serás el mismo hasta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. ¡Sube, Rex! Dime si serás el mismo hasta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. Norberto Fimpel en el saxofón, invitado de honor.